la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva temporada del programa musical de Farco Que Suene, programa en el que recorremos los rincones del país a través de las radios comunitarias de Farco. Para abrir el programa, el tema de la semana fue El Arma Secreta, de la banda cordobesa Suricata Kid, recomendado por Radio Tortuga de Altagracia. Ahora sí, te invitamos a nuestro viaje musical de la semana. Farco. Y comenzamos con la presentación de un disco. Desde Esquel, Radio Caleuche, en la voz de María Lloyd, nos trae la banda Culpa Tuya. A continuación, el tema Sheriff. You think tengan mucho, mucho cuidado, que ahora llega el sheriff y es armado. Está bien preparado para marcar la ley, está para escribirla pero sin papel. Ya no queda duda de qué lado está. Llega el forastero nuevo a la ciudad, carga en su espalda una verdad que él solo sabe que puede llevar. Desde el norte se escuchan murmullos, el único, el viento sabe la verdad. Con cada gatillar se consume de a poco, el que a hierro mata, a hierro se va. Más vale paso que dure, que trote, que canse, dice a su papá. Se escucha un golpe en la puerta y el sheriff dispara, ¿quién va a preguntar? Ya no sabe lo que hay que hacer, y ya no saben a dónde está. Lo que hay que hacer, ya no saben a dónde está. Mire, mire, mire, mire, mire, mírelo. Mire, mire, mire, mire, mire, mírelo. Ya no sabe si hay que correr. Entre disparos, chispazos, carretas, viene la saeta, viene el huracán. Mira el horizonte, ajusta las tiendas, siempre al objetivo, el Comodoro va. Siempre camina muy derecho, su camino, cuando el Comodoro tira lo hace con motivos. Y por las noches golpean tu puerta, seguro viene, viene. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa, pa! Más vale paso que dure, que trote, que canse, desea su papá. Se escucha un golpe en la puerta y el sheriff dispara, ¿quién va a preguntar? Ya no sabe lo que hay que hacer, ya no saben a dónde está. Más vale paso que dure, que trote, que canse, desea su papá. Se escucha un golpe en la puerta y el sheriff dispara, ¿quién va a preguntar? Ya no sabe si hay que correr, o hay que quedarse por acá. Ya no saben lo que hay que hacer, ya no saben a dónde está. Mire, mire, mire, mire, mire, mírelo. Mire, mire, mire, mire, mire, mírelo. Ya no sabe si hay que correr. Acabamos de escuchar El Sheriff, de Culpa Tuya, una banda que fusiona la cumbia con el reggae, el ska, el rock y el rap. Culpa Tuya acaba de lanzar su primer disco con el mismo nombre y está compuesta por Juanpi Sarquís en voz y guitarra, Sebastián Moretti en voz principal, Lali Sarquís en coros y ukelele, Diego Sarquís en batería, Iván Del en bajo y Agustín Cristiani en guitarra. Si te gustó la banda, los podés encontrar en Spotify, Culpa Tuya con K. A continuación vamos a escuchar otro tema de Culpa Tuya, Dinero, con la participación del guitarrista esquelense Alin Lloyd. Musicalizó María Lloyd para Radio Caleuche Esquel 90.9, la nave de los locos. Veo esa gente que solo busca prestigio, que solo hacen lo que dictan los... es porque siempre elijo jugármela. Y si dejamos de lado todo lo humano, si ciegos que tan solo buscan el poder, si al planeta solo lo estamos dejando, si las montañas tienen miedo de caer. Y bien, hermano, ahora te cuento mi problema. Vivir el día a día en el maldito sistema, porque ese es el emblema de esta gran nación. A todos los de abajo, la sobreexplotación. No, no queda cuerpo para tanta cicatriz. Si la mentira viene de raíz, venió de tu pobreza o el clavo de tu riqueza. Dos caminos sin salida, a ver cuál elegís. Llegan, vienen a comprar, compran, pagan y se van. ¿Qué vale tu libertad? Y ya no queda. Ya no les preocupa nada más. Dinero, dinero, dinero. Quieren dinero. No, no, no. Ya no les preocupa nada a la vez. Si voy perdido en esta tierra, lo sabes. Por un poco de dinero, toda la gente muere y se pierde en un mar de entera soledad. Y no es casualidad que todo se vaya para abajo, hermano. Por eso vamos a luchar. Si dejamos ciegos que tan solo buscan el poder, si al planeta solo lo estamos dejando, si las montañas tienen miedo de caer, llegan, vienen a comprar. No, no, no, no. Dinero, dinero, dinero. ¿Quién? ya no les preocupa nada más. Seguimos por La Plata. Desde FM Resistencia nos advierten sobre los desastres de la guerra. Hola, somos los desastres de la guerra de la ciudad de Berisso y La Plata. Estamos tocando desde mitad del 2017, desde invierno del 2017. En bajo Gabriel Mendoza, Juan Vicente en guitarra, en batería Fran Ramponi y en sintetizadores José Ferreira, quien les habla. En las presentaciones en vivo, Guillermina Delgado en visuales. Y también participan, tanto en vivo como en las grabaciones de los EPs, Glenda Pocay haciendo intervenciones de poesía en algunos temas, Martín Britos en percusiones y en trompeta Martín Solari. Tenemos grabados 4 EPs. Las tapas de los EPs son fotos de Germán Britos. El primer EP se llama Los Desastres de la Guerra, con 4 temas. Son canciones que surgieron en las primeras tocadas con la primera formación. Teníamos una guitarra más a cargo de César Italiano. Seguimos con una trilogía grabada en 2018 que se llama El Hambre, El Ruido y El Río. Son 3 EPs que tienen canciones, pasajes musicales y experimentos instrumentales en diferentes estilos musicales. Post-rock, hardcore, noise experimental, indie y crowd rock en general. Tenemos algunos videos, el más reciente realizado por Augusto Lucía para el segundo disco de la trilogía, El Ruido. Pueden ver todo nuestro material, info actualizada en nuestras redes sociales como Los Desastres de la Guerra, todo junto, o @ Los Desastres de la Guerra, escrito todo junto. Gracias al programa Que Suene Farco por la difusión de los temas. A continuación, Cauri, Polvo. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Nos vamos. Se acaba el primer programa del año de Que Suene Farco. En la realización estuvo Ignacio Aguilar y quien les habla, Ana Clara García, además de las radios comunitarias argentinas. Nos encontramos en la próxima semana cuando volvamos a recorrer el país en busca de la música de nuestras regiones.